Sientes todo un poco vacío y quieres escapar, yeah, yeah. Triste, estás triste y no entiendes qué fue lo que hiciste. Hay días así, estoy para ti. Verás que juntos podemos salir. Para eso está mi corazón. Siempre llega a la cama, se pone el amor, dice que me amas. Toma, te doy mi vida para que estés protegida, para que puedas volar, para que pierdas el miedo, darte todo, sé que puedo. Para eso está mi corazón. Sol de nuevo saldrá. Después de la tormenta siempre llega la calma. Se impone el amor y sé que me amas. Toma, te doy mi vida para que estés protegida, para que puedas volar, para que pierdas el miedo, darte todo, sé que puedo.